¿Cómo es tu nombre? Estefanía Guerrero. Estefanía, ¿qué sentiste? ¿Cuánto tiempo esperaste esto? Cuéntanos todo lo que... Marica, llevamos esperando esto 4 años, pero mucho más tiempo. Y cuando sentí que Petro ganaba, dije, como marica, este es el cambio que necesitamos. Está. Yo no estoy votando por mí, estoy votando por la gente que necesita, marica. La gente que está aislada, la gente que está en el campo, la gente que necesita nueva vida, marica. Es por el amor. O sea, yo publiqué algo y dije, mi familia me enseñó a que todos somos iguales, marica. A que todos nos amamos. Que todos tenemos que respetar lo que la vida nos da, marica, la naturaleza, los animales. Por eso voté por Petro y por eso estoy feliz, marica, feliz de que gane Petro.